smiles, his mouth feeling twists, the breath in my lungs clanging thick. Well, I know his name is called Mr. Dees. One of these days he's gonna set you free. Human scars is hanging right round his neck. The palms of my hands clammy and wet. Lord, I'm contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de Radio Nauta 2016. Unos aplausos ahí. Y bueno, vamos a empezar con todo porque nada mejor que empezar con música en vivo también, ¿no? A full. Y con toda la gente que va a pasar por acá. Buenas noches. Y sí, lanzamiento de programación este año es en vivo desde el auditorio del Olga Vázquez. Es como una costumbre que nos venimos dando desde Radio Nauta que nos está gustando un poquito, me parece. La cuestión del escenario, decís vos. Esto la de puesta vernos en escena. Sí. Buenas noches, Luciano. Buenas noches. ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, yo también. Muy contento de estar empezando la programación. Oficialmente. Oficialmente porque Radio Nauta nunca ha dejado de estar al aire. Pero bueno, estamos lanzando la programación 2016. Tenemos un evento para ello. Un evento especial, sí. Así es. La idea es que las personas que integran los programas de Radionauta hoy nos cuenten un poco de qué se trata cada uno de esos programas. Si tienen ya el horario pautado en la grilla, que comenten. Si ya lo mandaron. Eso es un detalle. Y si no, que cuenten de qué va cada programa de Radionauta este año, que se viene una grilla divina. Brutal. Se viene con todo y ya igual tenemos que decir que, como decía Lucho, la transmisión empezó hace rato. Arrancamos con un periodístico de verano, La Mañana Nunca Muere, sí, que bueno, lógico. Terminó, pero supongo que va a volver en algún momento, ¿no? Y 2017. Enero de 2017. En febrero. En febrero. No, lo estuvimos haciendo durante la última semana de enero, todo febrero, la primera de marzo, La Mañana Nunca Muere, que iba de 10 a 12... Y que fue como el preámbulo a De Mañana Es Mejor, que ya está al aire. Y bueno, ya estuvo hablando Facundo Pérez, que allá agita el brazo, reivindicando este programa mañanero, que es el informativo por excelencia de Radionauta. Podemos decir que Radionauta tiene vías de comunicación, por si quieren llamar, ¿no? ¿O no lo decimos? Sí, porque estamos saliendo por la 106.3. Claro. ¿Pueden llamarnos a dónde? A ver si me lo acuerdo. A ver. 451-6917. Correcto. Si no, nos buscan en el Facebook como Radionauta y si no, la clásica, el mail radionautafm@gmail.com. Nos falta la temperatura, esas cosas. Está fresco. Está fresco, vos decís. Acá está hermoso. Mira, mi teléfono me tira 21 grados en la ciudad de La Plata. Bueno, por eso. La temperatura que tanto le gusta decir a algunos ahí a la mañana, como el señor Matías de Pascuale, que le mandamos un saludo. Bueno, como decíamos entonces, va a haber muchos programas al aire, muchas voces, para contar esto de qué va la programación 2016, una propuesta nueva y que está bueno, ¿no? Contar entre todos cómo va a arrancar este año Radionauta. Yo quiero mandar un saludito, ¿puedo? Bueno, sí, te dejamos. Me vine hace 5 minutos de un cumpleaños de la señorita Martina Delandati, que nos estaban escuchando el Barretín Cultural, así que le mandamos un saludo desde acá, su tocaya Martina le da un fuerte aplauso. Feliz cumpleaños, y que me dejen algo para comer, eso les quiero decir. A todos. También podríamos decir que previo a esta transmisión especial, el Barretín Cultural hizo su primer programa 2016, que va a seguir todos los viernes de 20 a 22, para que vayan agendando. Que después pueden venir a contar igual. Van a pasar todos por acá. Quiero decirles a los que están presentes que todos van a pasar por acá. Todos. Facundo Pérez, también. El conductor de La Mañana. Puede aprovechar a alguien que no tenga programa y quiera tenerlo, lo puede vender al aire. Puede venir a promocionarlo. Claro, exactamente. Bien. Se puede hacer acá la evaluación en vivo. En vivo. A tipo. Si da o no da. Ahí está la señorita Lucianita Franco. Hola, Luchi. Perdón, tengo que saludar porque acá tenemos gente enfrente, ¿no? Entonces uno está siendo observado, no solo escuchado, sino para observado que, para también. Los que creían que lo que hacía Dolina era fácil, bueno, no. Bueno, no sé, podríamos escuchar un poquito de música, si vamos les parece. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Ya lo dijimos o no? ¿Vamos a tener música en vivo? ¿Lo dijimos? Yo lo dije al principio. Bien. Ya vamos a presentar, sí, cuando llegue el momento. Tiempo al tiempo. Paciencia. Vamos a escuchar ahora un poco de Pescado Rabioso, parece, para arrancar esta noche la programación 2016. ¿Qué pasa? En la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Un virus radial contagioso. En esta transmisión especial del lanzamiento de Radionauta 2016 y como habíamos prometido, en breve, en un ratito chiquito nomás, vamos a estar con música en vivo. Así es. Por si recién sintonizaste Radio Nauta, la idea de hoy, la propuesta es presentar algunos de los programas que van a formar parte de la grilla de programación de Radio Nauta 2016. Arrancó a las 20 horas el Berretín Cultural, programa que va a ir los viernes de 20 a 22. Cosas que se escuchan, creo que fue un distraído nomás. Ahí va. Y vamos a tener música en vivo. Va a haber música en vivo que ahí está llegando con un aperitivo en mano. Acá sube nuestro compañero. Así que bueno, vamos a ir preparando los micrófonos, las cuestiones técnicas que hacen falta. Estábamos transmitiendo desde el auditorio del Centro Social y Cultural y Político Olga Vázquez en calle 60, 10 y 11. Esto es, la transmisión la escuchan por Radio Nauta, por la 106.3. Hay algo que quiero decir, es que está presente la primer mini Radio Nauta, que se llama Juana, que tiene menos de 2 meses. Pido un fuerte aplauso para ella. Por un nacimiento. Muy fuerte, ¿no? A ver si se despierta. Está durmiendo. Bueno, tarde. Bueno, pero habría que aplaudirla. Es la primera niña, ¿no? Ay, sí. ¿De Radionauta? La primera hija de Radionauta. Y vamos por muchos más, ¿no? Bueno, cada uno habla por sí mismo, ¿no? Son deseos personales. En esto no hablamos colectivamente, por lo menos. No, claro. No es orgánica la decisión. Bien, el señor Lucas Banza, ¿puede hablar? Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento. Aplauso, por favor. Ya estuvimos hablando un ratito igual. Pero el público se renueva. ¿Vamos a hablar con una canción? Sí, para quien ya viene escuchando, digamos, en el Berretín Cultural estuvieron hablando con Lucas, que pero hace un poco tiempo sacó un disco como solista, un disco corto de 4 temas. Él tenía una banda que se llamaba Tropel, que quizás alguien la haya escuchado, con un disco muy hermoso que sacaron en su momento que se llamaba Las Llamas de ese Árbol. Lucas toca hace tiempo en varias bandas. Yo personalmente lo conozco de tiempos del Colegio Nacional, del Nacio Rock. Recordarán algunos quizás de aquellos eventos. Pero bueno, quizás sin más preámbulos podemos dar inicio a este set musical en vivo aquí desde el Auditorio Branca Leone del Olga Vázquez. Las horas en en esa habitación. Muchas gracias. Qué lindo. Se escuchan las órdenes que nos dan desde abajo del escenario. Qué lindo música en vivo, ¿no? Para arrancar el año así. Muy lindo. Tranqui. ¿Cómo se llama esa? Esta canción se llama Quebrado y es de mi agrupación anterior de Tropel. Sí. Esa banda que vos tuviste durante varios años. Sí, hubo dos formaciones, como que duró 8 años, pero la última formación llegamos a grabar el disco que habías dicho hace un rato. Pero sí. Era un cuarteto, el disco lo grabaron con Calvelo, me acuerdo, ¿no? Sí. Y salió en el 2012, ¿habrá sido? 2013. Bueno, ese está también en Bandcamp para escucharlo, ¿o no? Sí, está en Bandcamp también, búsquenlo. Recomendable, Y bueno, el tema que acabamos de escuchar es una muestra bastante adecuada del tono del disco, que está muy bueno para escucharlo. Y si querés seguimos. Bueno, dale, con algo inédito que no está ni siquiera... Un estreno en vivo en Radionauta, estreno mundial. Verdades. muchas gracias. Horizonte se llama eso. Ahí está el tema inédito de Lucas Banza que está tocando hoy en el lanzamiento de Radionauta 2016. Y los vemos aquí a todos degustando los platos de la cocina de Olga. Así que le vamos... Hay unas patitas broster ahí que la gente está comiendo con la mano. La está disfrutando mucho. Esas caras de son placer. De degustación. Antes de seguir, querría decir que nos están escuchando en la ciudad de La Plata. Obvio. Queremos pensar. Pero además desde Suiza... Desde Suiza. No siempre te escuchan desde Suiza. Y desde Venezuela. ¿Desde Colonia, Suiza o desde Suiza? No, Suiza, Y desde Venezuela, che. Bueno, un saludo, bueno, entonces. Un saludo para todos por allá. Sí, para todo el mundo. Y bueno, vamos a proponerles disfrutar de la buena música de Lucas. No sé si antes quieren decir algo. No, no, buen provecho a los que están comiendo. Y bueno, disfruten Lucas Banza en vivo. En un ratito volvemos al aire nosotros. Así es. Muchas gracias. Un tema de Charly García. ¿Ya no charlamos más? Bueno. Hablo con el fantasma. ¿Qué pasa si presiono la distorsión, por ejemplo? ¿No bardea? Second. serán tus hijas. Pasa el tiempo, las de siempre, las de hoy. No esperes que esto florezca entre los dos. ¿Se escucha bien? Permítanme afinar un segundito. Todas estas canciones que estoy haciendo son nuevas, excepto Quebrado, que, bueno, ya dije que es de Tropel, y no se va a llamar Mi Amor, de Charly García. Voy a hacer otra bastante nuevita, que se llama Luminaria. Es tu pulsión que expresas. Bueno, muchas gracias. Te volvemos a hacer compañía, Lucas. Buenísimo, me sentía muy solo ya. Porque nos reclamaste en un momento, dijiste, ¿ahora con quién hablo? Hablo con la nada. Yo te iba a decir, bueno, no, con el público. Hay un público. Es difícil presente. Hablar con el público igual. Sí, es complicado. Bueno, continuamos en el lanzamiento de Redonauta 2016 con esta puesta en vivo aquí desde el auditorio de Olga Vázquez. Vamos a seguir escuchando música, ¿no? Sí, estaba sirviéndoles un poco de agua. La idea es que alguno de los programas comiencen a contar un poco, ¿no?, de qué va este año o no. Sí, hay varios programas. Llegué a contar 8 o 9. Y faltan. Y faltan, sí, por supuesto. Pero luego de que cuando termine Lucas vamos a hacer un recorrido. Integrantes e integrantas de esos programas van a subir a contar de qué se trata. El programa que van a estar haciendo en el 2016. Igual sin presión, yo les diría que vayan dejando de masticar. No. No. Para mí no está mal. Hablen con la boca llena. No, le da un tono de calidez, si se quiere. Bueno, está bien, listo, no dije nada. Por ahí me parece a mí, no sé. Está bien. Lo que estaban escuchando es a Lucas Banza, se los volvemos a decir por si recién se enganchan desde Suiza o Venezuela, donde quiera que estén. Lucas está haciendo algunas canciones nuevas, otras que están en su primer EP. Se espera el disco nuevo, o sea, el larga duración, se le podría llamar. Sí, sí, quizá para agosto, septiembre ya ¿sí? podríamos tenerlo. ¿Dónde sí. estuviste grabando? No estamos grabando, estamos maquetando. Ajá. Pero por eso te digo, o sea, una vez que ya tengamos el combo de canciones, nos metemos en una sala. Y como en Tropel, ¿se trata de un cuarteto o cómo es la formación con la que te estás presentando? Ahora sí, somos cuatro, sí. Sí, es la formación, primero arranqué tocando en trío. Tenía muchas ganas de tocar así más rockeando, con violas más al frente, pero integramos un tecladista. Uh-huh. Así que vendría a ser la misma formación que tenía con Tropel, pero la diferencia es que las canciones son distintas, no solo porque son nuevas, ¿no? Pero me refiero a la estética y a dónde queremos encarar el nuevo sonido, digamos. Algo que interesó mucho, y Radionauta es una radio muy spinetteana desde sus orígenes, es que ya hiciste una presentación tocando Artaud desde de principio a fin. Nos contabas ahí fuera del aire que lo vas a seguir haciendo, lo cual es una notición para quienes no pudimos ir a esa primera vez, que fue en la Carpintería Cultural. Sí, sí, sí, lo vamos a tratar de hacer en otro lugar porque la verdad que estalló de gente. Y mucha gente no pudo, de hecho algunas se fueron porque no había lugar para poder apreciar el show. Pero sí, lo vamos a repetir. Sí. ¿Tenés alguna fecha que quieras compartir? ¿Algo próximo? Sí, 29 de abril en La Mulata, con Cubo, una banda de amigos. Ahí va. Sí. Estaba pensando que lo podríamos hacer acá, Roberto, sí. ¿O no? Sí, sí. Es una presión total, la miro, ¿no? Pero la miro a Sofía que está comiendo, pero bueno, creo que entendió el mensaje. Por acá entran un par, ¿no? ¿Cómo estuvo? Hoy fue un día polémico para el mundo spinetteano, porque Stark dijo algunas cosas medio fuera de lugar, pero... No estoy enterado, ¿no? Ah, bueno. No sé qué pasó. No importa, cosas. No, ahora contame, ¿no? Es así, por favor. No, Stark, el Héctor Stark. Héctor Stark, que fue amigo de Spinetta durante muchos tiempos y fue el que le proveía los equipos de sonido. Sí, guitarrista de Aquelarre también. Guitarrista de Aquelarre, dijo en una nota periodística que la marihuana había matado a Spinetta, palabras más, palabras menos. No puedo creer esa noticia, sí, para mí que es mentira igual, ¿eh? No, bueno, no está en un diario de tirada nacional, por si alguien lo quiere ver, pero... A lo que iba es, ¿cómo es tu relación con Spinetta? Porque hay una influencia grande en tu música de Spinetta. Y supongo que es desde muy joven. pero bueno, quisiera que la cuentes. Bueno, nos fumamos unos cuantos porros con Spinetta. No, bueno, con Spinetta escuchando su música, ¿no? Tengo una anécdota muy hermosa. Una vez lo fui a ver al Teatro Argentino, que estábamos con los chicos de los chicos de Tropel, después se transformó en Laberinto. Perdón, al revés. Laberinto se transformó en Tropel, pero éramos los mismos integrantes. Y fuimos a la prueba de sonido y nos metimos por atrás del Teatro Argentino. El Flaco presentaba Para los Árboles en el 2003-2004. Y nos metimos en las escalinatas de las escaleras del teatro por atrás y apareció un ser gigantesco, todo flaco, muy alto. Y solo quería llegar al escenario. No nos dio ni pelota. De hecho, nos lo abalanzamos y lo abrazábamos todo. Pero el chabón obviamente nos cortó la cara. Pero porque quería llegar al escenario. Y bueno, simplemente le llegamos a decir que nos encantaba su música y que le agradecíamos mucho. Y lo condujimos al escenario. Y después nos vimos todo el show. Fue hermoso eso. Yo me acuerdo de alguna vez verlos en, creo que en Plaza Malvinas o en Plaza San Martín, haciendo una versión de Todos los Males de este Mundo, muy buena. ¿De Tropel? Con Tropel. Sí, hacíamos esa versión, sí. De hecho, tuvimos la suerte de tocar ese tema, no sé si fue ese tema, pero una vuelta en La Mulata, Facu, que es el sonidista, arregló que venga el Mono Fontana y ¿cómo se llama? Y Gustavo Spinetta. Sí, Gustavo Spinetta. No, pero esa vez fue el Mono Fontana y Sergio Bardinelli. Ajá. Y tocamos varios temas del Flaco. No me acuerdo ahora cuáles. Pero me parece que uno de Peluson of Milk. Y creo que contra todos los males de este mundo también. Porque ustedes también tocaron con Amel, que es la banda, claro, de Gustavo Spinetta y sí, de el hijo de Gustavo. No, el sobrino del Flaco. Sí, sí, sí. Está buena esa banda, Amel. Para los spinetianos estaba bueno. Está buena, sí, bueno, y ahí tocamos Cementerio Club, que Gustavo grabó en Artaud, grabó Las Batas, y fue una experiencia copada. Medio bueno, que la, sí, acá me cortamos me acá, decir, ¿no? Sí, cortamos dejamos, acá y... Bueno, dejamos de hablar de Spinetta y lo dejamos escuchando a Lucas Vance. Hola, hola, ahí estamos de nuevo. Bueno, seguimos con Lucas. Bueno, voy a intentar hacer una canción de Spinetta, ya que tanto hablamos de Luis. Cansado de gritar por Luis, mi mente está colgada como una. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino. Volveré. este lanzamiento 2016 tiene una calidad excelente. Buenísimo. Blues de Chris. Genial. De Pescado Rabioso. Por Lucas Banza. Lucas, ¿podemos hacer dos canciones más? Bueno. ¿Sí? O una más. Bueno, una más. Y después ya venimos con el desfile de las estrellas de Radionauta. Con la alfombra roja. Dios de lo húmedo se llama. Muchas gracias. Bueno, y ahí tocaba su último tema, Lucas Banza. ¿Cómo te sentiste? Muy cómodo, muchas gracias. ¿Sí? ¿Habías hecho esto de radio a la vez de música en vivo? No, así no. Así ¿sí? Radio y no, público no. Bueno, estuvo muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y queda ahí en el tintero lo de Arto. Acá. Sí, no nos olvidamos de eso. No se olviden, después lo gestionamos. Perfecto. Pero está bueno para... Dale, hagámoslo. Está pleno, gracias. Ahora ahí están anotando las chicas. Muchísimas les tomo gracias. La palabra, ¿eh? Después. No, nosotros te tomamos la palabra a vos. Por supuesto, sí. Ah, bien. Bueno, y continúa este lanzamiento de Radionauta 2016. Otro aplauso para Lucas. Ahí va. Bravo, Lucas. Gracias. Continuamos aquí en la 106.3. ¿Qué hora es a todo esto? Son las 11 y 8 de la noche, viernes 18 de marzo. Y ahora llegó el momento de empezar a invitar a los programas. No sé si antes vamos a escuchar un poco de música. Sí, vamos a escuchar un poco de música. Acá todos me están diciendo que dicen sí. No que sé sí. qué vamos a escuchar, pero ahí quedan las manos más de la música. Producción. Más música. De la es producción así. Y de la operación en manos de Tamara y de Rod. Thank you. Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Sucediendo Radionauta 106.3. Continuamos aquí en el lanzamiento de Radionauta 2016 y ahora, como habíamos prometido, vamos a arrancar con lo que va a ser la programación durante este año y está con nosotros Andy de En el Fondo del Tarro. Bienvenido, Andy. Buenas noches, ¿cómo anda, gente? Un aplauso para El Fondo del Tarro, por favor. Programa que comenzó en 2015. Sí, en septiembre de 2015 arrancamos y este año redoblamos la apuesta. A full, a pleno. La idea es, la franja horaria de 8 de la noche de este año viene, pero saladísima. Y los lunes. Ajá. Arranca a las 8. Los lunes de la noche. A las 8 vamos a arrancar, sí. A full. ¿Querés contar un poco qué onda El Fondo del Tarro? ¿Qué onda? No sé, estamos terminando de programar el armado del programa, pero. La idea es que sea un programa cultural, como el año pasado, mantener las mismas columnas que el año pasado, de literatura, de El Rincón de la Mochila también, y también la parte de radioteatro, que es la parte más fuerte, y música en vivo también. Agregamos una columna de humor también, donde van a aparecer varios personajes a lo largo de los programas también a desarrollar unas tramas, unas historias particulares cada uno. Y también lo vamos a agregar una historia de radioteatro, un culebrón de radioteatro. Así que lunes a lunes tienen que ir sabiendo cómo va a continuar esa historia. Uy, el continuará que te deja. El continuará te deja ahí, pensando. Lo bueno, está buenísimo esto, remarcarlo, porque el radioteatro es muy importante en la radio a nivel general y creo que es una de las pocas propuestas de Radionauta que labura esto, así que está buenísimo. Para que lo escuchen los lunes. Sí, es un desafío también, digamos. Lo que buscamos también con el radioteatro es buscar un espacio también de creación de personajes, de creación de lo que es actuación también. De cierta manera es un teatro. Si bien no influye mucho la parte física, porque es en base a los micrófonos y demás, pero queremos generar ese espacio, digamos. También que sea un espacio de creación sonora, digamos. Que los sonidos de ambiente y sonidos de extraños que podamos encontrar en la vida cotidiana también los podemos incluir, digamos, dentro del radioteatro. A mí los radioteatros que hicieron el año pasado los reescuché, porque los escuché en vivo y después los volví a escuchar, porque para el encuentro de programas teníamos que imitar al otro programa, entonces estuve ahí escuchando y la verdad que me gustaron mucho. Yo tuve una pequeña participación. Sí, sí, sí. Le agradezco y espero que me vuelvan a convocar este año. Pero por favor. Ah, bueno. Acá te lo reclamamos, te lo exigimos. Ah, bueno, me encanta. Acá me dicen que te manda saludos. Yo no sé si es un chiste o qué es, pero Lu Milagro. Me dijeron, decile a Andy que le manda saludos Lu Milagro. Sí. Eso tiene que ver de una reunión que tuvimos a principio de año, gracias, chicos. Que tuvimos un episodio a principio de año que. Tuve un episodio, un encuentro con el termo, que el termo terminó en el piso. Ah, ahí entiendo. Pero quiero aclarar que ya compré el termo, así que esta semana lo traigo. Te metieron presión, me parece. Sí, me metieron presión, pues ya lo compré la semana pasada, me acordé y dije, tenemos que venir a la presentación y voy a traer el termo. Bueno, estamos muy contentos y contentas de que vuelvan a estar en el aire de Radionauta, así que fecha de comienzo. Estimamos que va a ser para el 4 de abril más o menos. Si todo sale bien, si no, una semana más, veremos. No los dejamos. Pero para el 4 de abril estamos. Bueno, los esperamos. Entonces, que los oyentes y las oyentas quieren escuchar En el Fondo del Tarro. Muchas gracias. Y vamos a seguir con más voces. Invitamos ahora. Me siento Mirtha Legrand. Y en este momento, entra al estudio los señoritos de Le Tercer Mont. Otro clásico que ¡bravo! Pido otro aplauso. El señor Santi A. y Álvaro Bretal. Álvaro, ¿qué? No sabemos qué función va a cumplir en Le Tercer Mont. No. Para que lo presente. No empiecen a hablar, son terribles. Le Tercer Mont lleva 15 años en la radio, más o menos. 30, 45. Sí. Más que Mirtha. ¿Cómo están? ¿Yo ahora? Vos. Raro, no sé si estoy para empezar. Bueno, Álvaro. Bien. Genial. Me siento raro, ¿viste cuando invitas a un invitado que no sabes qué onda y medio te tira para abajo todo? Que te responde con bueno. Es que hace meses que no estás adelante del micrófono. O cuando hablas con alguien por teléfono que le haces una entrevista y se acaba de despertar. Sí, y te bosteza. El otro día escuché en otra radio una entrevista de alguien que se estaba por despertar, era un bajón, todo era malo, en Radio Provincia. Eso no pasa en Radio Nauta. No, jamás. Che, se corta, no llega a decir nada. La idea de este espacio es que ustedes, además de contar cuánto hace que están en la radio, cuenten de qué se trata Le Tercer Monde. Ya tienen horario fijo esta gente. Yo no soy parte de Le Tercer Monde. Bueno, yo no vengo en representación. Tal vez opere Le Tercer Monde. Che, te recolaste. ¿Puedo decir algo? No, porque yo vengo a presentar otro programa. Mira, perdón, Álvaro. No, pero bueno, puede ser. Hablamos primero y después yo. No, ¿puedo hablar yo? Sí, obvio. Lo que quería decir además es que la radio, Radionauta, está compuesta por mucha gente que opera, es decir, que se encarga de la consola, que sin ellos y sin ellas nada de esto sería posible. Los médicos de la radio. ¿Sabías, Evelina, que va a haber un... Esto es medio interno, pero yo estoy borracho, así que lo voy a decir. Bueno. Vamos a obligar a todas las personas de Radionauta a que aprendan a operar. Me parece bien. Eso es una de las metas 2016, que todos los miembros de Radionauta sepan operar. Es importante. Está cagando mi momento, Álvaro. Bueno, a ver, para hablando, eso me contrataron. Esto era la presentación de la programación 2016. De Tercer Monde, contanos, tenemos de Santiago. Todo para este año. Nos volvimos de horario a la noche. Bien. Estábamos los martes al mediodía y no fracasó. No nos fue para nada bien. Toda la vos me decías que te gustaba. Nosotros teníamos que era de nuestros amigos, nos decían que no nos escuchaban. A mí me gustaba, pero sí, a mí me gustaba, me quedaba más cómodo. Pero y ahora te complica la vida. Ahora me complica la vida y volvimos a la noche, así que esperamos un regreso. Todo como antes, nada nuevo. Martes 20 a 22. Sí, por suerte abortamos una idea horrible de ir los domingos. Porque. Me dijeron que por vos se abortó. Sí, sí. Yo estaba totalmente en contra porque me caga el fin de semana. Es el día que no hago nada, estoy ahí al pedo todo el día. Y al hacer algo ya te cagan. La vida. Así que vamos. El martes, lo cual es espectacular, porque hay como un combo entre martes y miércoles que va a ser un lujo la radio, va a ser espectacular. Como el martes y miércoles a la noche, todo, tiramos todo por la ventana y después la radio se cae a pedazos, pero de eso no nos podemos hacer cargo. Así que para levantar el martes vamos a estar ahí con todo, tenemos un montón de cosas nuevas que desconocemos, pero que van a ser nuevas. Porque de eso se trata la radio, ¿no? De llegar y hablar, como estoy haciendo ahora, que tiraron una bomba, me largué a hablar y listo. Te pregunto, acá hay quizás haya gente o escuchando que no sabe de qué se trata el programa, ¿cómo podrías definirlo? Esas cosas imposibles de explicar, como, ¿y en tu carrera qué se hace? No lo puedes explicar. Claro. Digamos, ¿o de qué trabajas? A no ser que sea un trabajo muy clásico y tradicional. No lo podés explicar. Eso mismo pasa con el programa. Es difícil de explicar. No somos serios. No. Pero estamos muy comprometidos. La gente se está escotillando de risa. ¿Con qué? Pero es claramente la definición. Estamos comprometidos con... También es difícil de explicar. Con la vida. Con la vida, sí. Yo vengo, le pongo el corazón al programa, el cuerpo. Doy todo. Doy todo por Le Tercer Monde. Y no, realmente lo que pase después del programa no me importa, no me importan las consecuencias que traiga. Pareces un jugador de fútbol. No, porque modulo mucho más. ¿Tienen fecha de inicio? Sí, la primera semana de abril, creo que es 5, ¿no? El tuyo sí. Martes 5 de abril empieza, pero con todo. Con todo y me dejaron afuera del aire, me parece. Así que. No, te estamos escuchando. Lo que quiero decir. Yo no voy a estar el martes. ¿Operás? El primero. ¿Producís? Produzco. El equipo del Tercer Monde lo que tiene de particular es esto, que van rotando las funciones, que es interesante. Somos versátiles. Que también es algo raro dentro de la radio, donde la gente es más tradicional, tipo misionero. Nosotros no. Como que vamos arriba, abajo, al centro. Adentro. Bien. Me gustaría que estuvieran acá los otros miembros del Tercer Monde para comentar qué opinan. De esta analogía muy particular que acabas de hacer. Llámalos. y preguntar. No, lamentablemente no, no hay manera. Pero... Santi, pará, no te vayas. Sí, Álvaro. No te rompas más. A mí me invitaron. Álvaro, ¿vos qué programa vas a hacer? Contanos. No, yo quiero que venga, que se suba al escenario el señor Luciano Laitó, porque el proyecto es con él, así que me es fundamental. Debe, por favor. Chao. Aplausos para Luciano. Te quiero, los quiero a todos. Santi, muchas gracias por venir. Escuchen, recomendado, pero en serio, de Tercer Mont, martes de 20 a 22 en Radio Nauta. Yo recomiendo en serio, ¿qué tengo que decir? Radio Nauta en general. Cheneche a Tarantino, los miércoles de 20 a 22 también. La vamos a romper, una alta dupla. Ahí nos mandamos saludos. Obvio. Eso se hace muy poco en la radio. Hagámoslo. Mandarse saludos. ¿Puedo mandar un saludo? Bueno, dale. A mi mamá. Dale, genial. Gracias, Santi. Gracias a ustedes. Vamos. Bueno, y ahora sí está el señor Lucho Laitó. Lucho Laitó y Álvaro. Álvaro, Lucho, Álvaro. Cuéntenos de qué va a ir esta propuesta para el 2016 en esta radio que es seria. Es un programa de música. Bueno. Lo que se llama en la jerga un enlatado. ¿Qué sería? Explícale a la gente. Un enlatado es un programa que va grabado, no se hace en vivo. En este caso va a consistir principalmente en música, pero también algunos audios de nuestras voces, donde comentamos muy brevemente de qué trata, en qué consiste la música que vamos a escuchar. La particularidad que tiene este programa, que por otra parte es un proyecto que surgió de la cabeza de Luciano Laitó, o sea, es si tuviera un copyright, sería, o un copyleft, como se dice, sería de él, es que es música de los 70s, no de otras décadas. Me gusta. ¿Qué más? Sí, no, porque si hay algo que no somos nosotros es gente cool, entonces vamos a escuchar esa música que es un poco demasiado... ¿cómo se le podría llamar? Demasiado ambiciosa, demasiado... que quedó un poco fuera de onda, pero que a nosotros nos gusta. Se me ocurrió a mí, y el primero que pensé fue en Álvaro Bretal, por supuesto. Que está emocionado. Se está emocionando, sí, bueno. Tonto. No pasa nada. Y bueno, vamos a tratar de cubrir un poco también el aspecto musical de Radionauta. Así que ese es el desafío un poco y bueno, no mucho más que eso, no sé qué más. No, yo lo que quería decir que lo voy a recomendar, creo que de spoilear las cuestiones, ¿no? Claro, es un columnista de cine itinerante y bueno, va a sentarse en un programa. Otra particularidad que tiene gran parte de la música que vamos a pasar en este programa, que tiene título, que es Fritura de Vinilo, es que no se suele escuchar demasiado en Radionauta, así que va a ser un aporte musical, podríamos decir de alguna forma novedoso, a la programación de Radionauta. Día y hora, pregunta el público. Va a ser, recién Evelina dijo que soy, o alguien dijo, yo ya ni sé quién dijo qué, itinerante. Bueno, el programa también va a ser itinerante, vos lo dijiste. No, tu compañero. No, Luciano, bueno. Soy itinerante, el programa también. Tal vez salga dos veces por día, puede ser. Buena. De lunes a viernes, dos veces por día, en bloques relativamente pequeños, breves. Claro. No va a ser un programa como de Goyeneche a Tarantino, como el ETM, que son dos horas, ¿no? No, es una cosita cortita, con la intención de mover un poco ahí el aire de la tarde y de la noche. Yo lo que quiero decir, bien, creo que voy a recomendar todos los programas, porque uno siente un amor por Radionauta, pero esta gente que habló recién, para mí escucha muy buena música. O sea que lo recomiendo el programa. No tiene nombre todavía, pero lo recomiendo. Va a estar bueno, seguro. Tiene nombre. Fritura de vinilo. ¿Cómo? Fritura de vinilo. Me gusta. Es un nombre que surgió de la cabeza de Luciano Laitó y me gustó, así que va a ir con ese nombre. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta propuesta al aire. Vamos a escuchar un temita y después seguimos con más voces que van a formar parte de esta programación 2016. We'll be right back. sueño que me aplastó. Me vi muriendo por la presión de un mundo burdo y atroz. No había códigos que respetar, nada tenía que justificar. No había imbecilidad. Fui a muchas partes sin caminar, sentí mi cuerpo resucitar. Todo era muy musical. De golpe vi una sombra, muy pronto eran 10. Se me venían encima y yo me tropecé. Entonces vi sus caras, las conocí a las 10. Estaban sentenciando. Están en mi cabeza, que yo las puedo ahuyentar de una vez. Que son mis miedos y no los de afuera, los que conspiran haciéndome vivir lejos de mí. Códigos que respetar, nada tenía que justificar. No había imbecilidad. Fui a muchas partes sin caminar, sentí mi cuerpo resucitar. Todo era muy musical. De golpe vi una sombra, muy pronto eran 10. Se me venían encima y yo me tropecé. Entonces vi sus caras, las conocí a las 10. Estaban sentenciando. Que yo las puedo llenar de una vez. Que son mis miedos y no los de afuera, los que conspiran haciéndome vivir lejos de mí. We'll be right back. Radionauta. FM 106.3. Un virus radial contagioso. Continuamos en este lanzamiento de la programación 2016 y las voces siguen rotando al aire de Radionauta. Estamos en vivo desde el auditorio, vale aclarar de nuevo. La gente come, toma y nos ve y nos escucha. En este momento tenemos a nuestros costados a dos hombres que integran parte de la programación de Radionauta. Antes voy a pedir silencio en el auditorio. Mucho barullo acá, porque mucho la gente barullo. Grita. La gente me grita. Pascual, dice. Bueno. Tengo a mi derecha al señor Matías Sterkel, conocido como Tata. Aplausos. Que forma parte de un programa muy bueno que se llama De Goyeneche a Tarantino. Y a mi izquierda está Silvana y después el señor Guille, que forma parte de Prohibido Cumbia. Otro programón. ¿Quién quiere hablar primero? Primero. Guille. Buenas noches, La Guille. Plata y sus alrededores latinoamericanos. Así nosotros arrancamos Prohibido Cumbia cuando era de mañana y cuando ahora es al mediodía. Hay una discusión con el señor Facundo Pérez, conductor de La Mañana Nunca Muere. De si no, después de las dos, de mañana es mejor. Uy. De mañana es mejor. Perdón, dice. Perdón. Pasa que veníamos después. Nosotros veníamos después de La Mañana Nunca Muere. Y ahora de mañana es mejor. Se ve que hay una competencia. Me metí en una interna sin querer. No hay competencia, no. Estás armando una historia que no es, Guille. No, te confundiste, hacete cargo. No, bueno, hay una interna, hay que decirlo. Y hasta incluso probaron conductores a la mañana. Nosotros no hicimos el primer paso al aire con Facundo Pérez, sino que lo hicimos. Con Lucho. Claro. Nosotros. No te sabés ni el nombre de Lucho Leitó. Chicos, paren. Te voy a poner en evidencia. Yo soy la. Hacete cargo, seguí con tu programa de lo que es Prohibido Cumbia. Mirá, acá te están abuchando desde la tribuna. Lo que pasa es que ahí también tengo otra interna, digamos. Martina, que era ahora que es la conductora de Bertín Cultural, ahora eres conductora de programas anteriores que veníamos haciendo. Antes era El Motín Contraataca. Radio Olga, y bueno, hay internas en la radio, bueno, hay que abrirlas, hay que hacerlas públicas. ¿Vos crees que esto sea así como, no sé, un lanzamiento turbio, polémico, dicen acá, polémico? Polémico, y sí, sin la polémica nosotros no. Pero no, parece, no más un parece más un programa de chimentos que. Y sí, nosotros ahora en Prohibido Cumbia estamos un poco incursionando en lo que es la farandulización de la política. Por ejemplo, hoy hablamos de los estados civiles. Tanto de la gobernadora de la provincia como de la intendencia de La Plata, que ahora son solteros y parece que habría alguna conexión. ¿Habría entre onda? Entre esas dos solterías habría alguna conexión. ¿Qué? Sí, se escucha. Nos bajaron los volúmenes del auditorio solamente. Continúa. Estábamos aturdiendo a la gente del auditorio, eso pasaba. Ahora se escucha mi voz. Radialmente todo está funcionando de la misma manera. Me parece que no. Ay, sí, ahora sí. Guille, Prohibido Cumbia, si tendrías que contarle a la gente entonces de qué se trata ese programa, ¿qué dirías? Y es un programa donde la cumbia es como un chivo expiatorio en la cual es para ver si están despiertos los oyentes, porque la cumbia realmente no está prohibida. Es un programa donde está prohibido prohibir y es un culto a la ambigüedad, es contradictorio y es perfectamente ambiguo. Buah. ¿Eso verdad? ¿Es el programa o el nombre? No, no es no, todo un programa. Lema, es todo la esencia. El alma. El alma del programa. Sí. Es muy interesante. Bien, y ya arrancó la programación en Radionauta. Ya está al aire. Sí, arrancó hace ya dos programas. Somos el primer programa de Radionauta que arrancó después del informativo de la mañana. Por eso es para ver si están atentos, digamos. O sea, rompió el hielo de este 2016, además del periodístico que sale todas las mañanas, que en breve nomás va a haber voces de ese periodístico. ¿Cuánto hace que están al aire en Radionauta? Y ya este es el cuarto año. Una bocha. Y sí, yo igual hace dos. Pero Eduardo Holguín, que es el conductor y alma mater pader. Pater. Alma, ¿cómo sería? Pater. Entre medio del mater y el pater. Eso es algo que podrías inventar todes. En este momento. Mator. Alma acá, mator. Me dicen, perdón, desde atrás, que hace 5 años que está el programa al aire, o sea que desde que Radionauta comenzó, que está prohibido cumbia al aire, mira, un año más. Un año más, otro sí. Dato bien. Que no sabía, Guille. No, ¿sabes por qué? Porque nosotros veníamos... Es más, yo venía escuchando y después me sumé al programa que tenía Fandango, la agrupación estudiantil de periodismo, en la cual ustedes tres que están en esta mesa son integrantes, fueron integrantes de Fandango. Y venía la sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Fue un gran programa de Radionauta. Al principio de su historia, sí, es verdad. Y bueno, y después venía Holguín, y yo lo veía a Holguín y decía: este chabón es medio parecido a Carlos Delfrade. Decía: yo me gustaría trabajar con Eduardo Holguín. Y mira, se te cumplió el sueño. Sí, un sueño hecho realidad, podría decirse. Exactamente. Y con ese mensaje hermoso de que los sueños pueden cumplirse, vamos a pasar ahora a otro programa de Radionauta, a otro integrante de Radionauta, el señor Matías Sterkel. Pido otro aplauso para él, se lo merece. Hola, Tata. Hola, Eve. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda la gente acá? ¿Cómo la está pasando? ¿La está pasando bien? Sí, bien. ¿La están disfrutando? Bueno, comenzamos cuarta temporada de Goyenechea Tarantino, con quien les hablaba anteriormente, con Evelina Ladaga. Dos cositas por ahí importantes para decir. 2 horas este año, duplicamos la apuesta. Vamos de 8 a 10, ahí en el prime time. Decíamos hoy un horario que venimos compartiendo día a día con grandes programas, ¿no? Lo tenemos a Le Tercermón, tenemos en el fondo del tarro. Hay esa franja horaria, la verdad que disfrutable, día a día en el aire de Radionauta. Y otra cosa más, el primer programa, empecemos más o menos a principio de abril, programa número 100, ¿no? Muy importante. Detalle, hola a la gente. Programa número 100 de Goyenechea Tarantino. Sí. Así empezamos. Estamos muy felices de empezar, es raro empezar el año con un programa 100. Y también queríamos nombrar a alguien que es fundamental en el engranaje que hace que Goyenechea esté al aire. Estamos peleando para que este año no abandone. El señor Pablo Lesiani, que también pide un aplauso. Sí, grande. Nuestro genio de las perinolas. Sin él... No sería lo mismo. Bueno, ¿de qué trata el programa que haces, Tata? A ver, contanos. ¿De qué se trata? Es difícil de explicar. No, todos más o menos dicen lo mismo, digamos. Pero porque uno a priori no pensó una idea para justificar el programa. Más o menos, un programa... Siempre decimos, estoy zigzagueando, ¿no? Es la idea de poder, en lo cultural, pegar un vueltín de acá para allá, en el cine, en la música, en la literatura, compartir lo que ya conocemos y también dar a conocer lo que no es tan conocido. Y también nos gustaría nombrar a dos personas que formaron parte de Goyenechea en su inicio, claro. que son el señor Germán Gómez y Sebastián Ovalle, que fueron parte de Goyenechea Tarantino allá por el 2013-2014. Nostálgicos se pusieron. Sí, estamos grandes. Nombré Fandango y parece que brotó la nostalgia. La vejez. ¿Te gusta nombrarlo a vos igual? ¿Fandango? A vos te... Es lindo nombre, Fandango. Sí. Bueno. De Fandango a Tarantino vamos a hacer. De Fandango a Tarantino. O de Tarantino a... Silvana, ¿usted no fue nunca de Fandango? Yo estuve... Eso lo hablamos después. Sí, no sé si es el momento para hablar de esto al aire tampoco. Mi corazoncito está con ellos, pero yo nunca fui militante activa de Fandango. Sí estuve en algunas elecciones, con gusto, ahí dando una con mano. Gusto. Con gusto, pero bueno, no fui una... una militante como los chicos. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Antes de que pasen algunos últimos programas que están presentes en la noche de hoy. No están todos, de todas formas. No, no están todos. Eso no significa que no estén al aire durante este año. Y como decíamos, la grilla aún no está del todo pulida. Hay que reacomodarse un poco. Sí, pero prometemos un año hermoso. ¿Puedo meter una polémica? Dale, y con eso nos vamos a un fíjate, tema. Guille. No se entendió de qué va de Goyeneche Sarantino. ¿Puede explicarlo un poco mejor el Tata? Porque usted también, Evelina Ladaga, es parte de ese programa. Ah, de Goyeneche. ¿Quiere decirlo a alguien que escuche de Goyeneche? No, pensé que Luciano Laitio iba a decir algo. De Goyeneche. Ah, mirá, ¿sabés? Acá vino una voz misteriosa desde el más allá y nos dijeron, a ver, si quieren saber de qué se trata de Goyeneche de Tarantino, pueden entrar a radionauta.com.ar y escuchar que hay 99 programas para darse una panzada de Goyeneche de Tarantino. Pero, y para escuchar también el programa que quieran saber de qué se trata, ahí está, radionauta.com.ar. ¿Evelina está? ¿Este año? Entonces mueva, Evelina, obvio. Mueva. Bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Sucediendo Radionauta 106.3. Horas 50 minutos en la República Argentina y por supuesto aquí en la ciudad de La Plata. Los grados son 21 en este momento y como estamos en el lanzamiento de Radionauta 2016, están con nosotros dos de los integrantes de dos programas distintos de Proyecto Petunia y del Ombelico del Mundo, el señor Federico Larsen y la señorita Flor, que antes de que saluden quiero recordar una anécdota que un día Flor estaba subiendo las escaleras de Radionauta y le preguntaron, ¿qué es Proyecto Petunia? Y ella respondió, un proyecto. Sí. Eso dije. Eso dijiste, no me lo olvido más. Bueno, claro, puede ser, porque es verdad, por eso se llama Proyecto Petunia. Puede ser, sí. Tiene sentido. Bueno, y... ¿querés agregarle hoy en día algo más a eso? Y puede ser, la verdad que algo que llegamos a definir es que Proyecto Petunia es un proyecto quizás de improvisación y hasta ahí tenemos. Puede ir en varios rumbos posibles, no sé, a lo que le sugiera a cada oyente. No tiene una pauta. O siempre tiene que haber una pauta. Sí, hay una pauta general. Sí, siempre hay una pauta. Lo que no significa que no se tenga que respetar. El operador nos odiaría. Hay una pauta, pero tiene, sí, mucha espontaneidad del momento, de lo que haya, y ojalá que este año más todavía. El año pasado, en este mismo escenario, hicieron una presentación en vivo. El programa en vivo, como lo estamos haciendo ahora. Sí, con Goyeneche. Sí, con de Goyeneche, Tarantino, que ya, bueno, otra vez vamos a ver. Bueno, un programa muy lindo, ya lo sabemos. Esa experiencia estuvo buenísima. Va, yo la disfruté mucho. Sí, ¿no? Porque sí. Yo no sé, de acá no arriba sé cómo la pasaron ustedes arriba. Es una situación que les debe estar pasando ahora como muy extraña, que uno no sabe bien qué se está escuchando del otro lado y bueno, probás. Pero estuvo muy bueno, sí, estaría bueno quizá repetirlo. ¿Qué pasa, Evelina? No, yo lo que quería decir es que lo recomiendo, no. que es muy, muy gracioso realmente Proyecto Petunia, que genera lágrimas, esas lágrimas de cuando te reís muchísimo, muchísimo. Que está buenísimo que esa como combinación, no por decir nuevo de Goyeneche, pero como que está bueno la continuación. Y también quiere decir que en esta mesa hay como, no sé si extremos, pero está Proyecto Petunia, que te hace reír muchísimo. Y está por otro lado Lo Melico del Mundo, que es un programa periodístico de periodismo internacional. Que está muy bueno realmente y lleva un laburo de producción zarpado. Buenas noches, Federico. Muy buenas noches. ¿Querés contar de qué trata? Vamos por la cuarta temporada de El Ombelico del Mundo. Ya vamos por el cuarto año. Nada, eso, es hacer un poco de periodismo internacional intentándolo, ¿no? Desde una perspectiva piola, ¿no? La de Radionauta, y con un año cargadito. Tenemos muchísimas, muchísimas cosas. Está pasando de todo acá en América Latina. Tenemos un nuevo gobierno. Vamos a tener un montón de chistes para hacer. Perdón, ¿año cagadito o cargadito dijiste? Cargadito y, bueno, cagadito por varios puntos de vista y en varias partes del mundo. Sí, tenemos bastante cositas como para analizar. Hay de todo. Una de las cosas que tratamos siempre de hacer en El Ombelico del Mundo es la de ir a buscar generalmente lo que tiene que ver con audios, informaciones directamente desde medios alternativos sobre todo, pero también con una línea de un determinado tipo, ¿no? Más similar a la que tratamos de hacer aquí en Radionauta, pero que por ahí, qué sé yo, en algún momento te encontrás con algún medio alternativo del sur de Rusia, ¿viste? Y con alguna traducción que intentamos de conseguir, alguna cosa de mucha búsqueda con respecto a las noticias, con respecto a lo que se trata de pasar. Y este año hay como un mini proyecto de darle un poquito más de bola a lo que es la música, de trabajar mucho con el tema musical, de ir a buscar cosas. El año pasado, por ejemplo, hubo un programa que tuvo mucho éxito, no sé por qué, pero lo único que tuvo éxito fue que pasamos a lo que sería el Indio Solari chino. un tipo que hizo un disco en 1989 y sus temas eran la música de, la, por ejemplo, las movilizaciones de la Plaza Tiananmen, y todas las movilizaciones antigubernamentales, la música la hacía ese tipo. Y pasamos durante ese programa un par de temas y todo el mundo hablaba del tipo de Chino y nos preguntaba dónde consigo, qué sé yo. Y era, ahí te das cuenta de que la gente escucha, evidentemente no por las boludeces que dice uno, sino porque hay formas, ¿no?, de encontrarle una vuelta linda a ese tipo de cosas que parecen tan difíciles como, por ejemplo, la música. Bueno, ahí la movilización que acompaña al Ombelico del Mundo, que se está manifestando, pero... para no caer otra vez en la palabra recomendación, es muy loable el laburo que hace Federico Larsen, la verdad, para enterarse de las cosas que pasan en el mundo a través de otras fuentes. Es muy interesante el Ombelico, que también se complementa con otro programa que está en la programación de Radionauta, que es Al Sur del Río Bravo, otro programa que también trata la actualidad más centrado en América Latina. Pero que completa un poco el panorama informativo también de Radionauta, que es muy interesante para seguirlo, para quien no lo hace todavía. Y bueno, cambió de horario, de día también. Ese es justamente la tecla que todavía estamos ¿está floja? Negociando. Sí, así como hay paritarias en los diferentes sectores de la producción argentina, el Ombelico del Mundo está teniendo sus paritarias con respecto al horario y el día. Vamos a ver qué posibilidades hay, a dónde encajamos, pero en abril arrancamos. Yo me pregunto, perdón, si el hombre este era como el indio chino, ¿qué sería el no el coreano este que hacía el Gangnam Style? ¿Se acuerdan? Como, sí. ¿Qué personaje vendría a ser? ¿No? Como el Palito Ortega de Argentina. No, tampoco. El Ricky Martin. No, es más un Axel. Es más como un Axel, pero que baila. Axel no baila. No baila. No sé. Alguno sé con un pase pegadizo. El otro día leí una nota sobre eso. Es surcoreano el tipo. Surcoreano. Y en Norcorea, por ejemplo, el tipo, el que hace el Gangnam Style, nació a unos 40 kilómetros de la frontera entre Norcorea y Surcorea. Y a 50 kilómetros de distancia lo tienen prohibido. O sea, no saben ni quién es. El tipo es famoso en todo el mundo. Nació a 50 kilómetros de distancia de un pueblito de Corea del Norte. Y en ese pueblito no tienen la menor idea de que el tipo existe. Muy interesante. A veces te encontrás con estas anécdotas piola a nivel internacional, que están buenísimas. ¿Y es pelado el indio Solari chino o no? No sé cómo estará ahora, pero en la tapa del disco del 89, no. No, bien. Bueno, el Ombelico del Mundo y Proyecto Petuña. Petuña. Gracias por acercarse y por formar parte de Radionauta. Sí, les agradecemos por estar aquí. La gente de Mañana es Mejor se hace la difícil. A la mañana habla mucho, da muchas opiniones. Pero... Ahora se está moviendo ahí como hablando con la gente de una manera, camina. Mira, me hace acordar a Pablo Escobar como camina. Sí, no se dio ni por aludido igual. Vamos, ya son casi las 12 de la noche. Son sí. 12 menos 2 menos minutos. 2 minutos. Ajá. Me gustaría realmente, el periodístico que está saliendo al aire es De Mañana es Mejor, el señor Matías De Pascuales, yo le decía De Pascuales toda la vida. Querría venir a contar de qué va. Ahí se levanta. El tiempo es tirano. El negrito también que se acerque, de Aura Borita. Sí, vamos. Vamos, negrito. No, sí, sí. Ahora. Estamos en vivo por la 106.3. Te estamos esperando aquí en las sillas del auditorio. Ya tenemos al señor Matías De Pascuale. Buenas noches. Estamos esperando a las 12 de la noche para hacer el nuevo periodístico De Madrugada es Mejor. Así que Facundo Pérez está llegando al estudio en breve. Es un horario que le vendría... Yo creo que ese horario vendría temprano. ¿Vendría temprano? Vendría más temprano. Ah, bueno, hacer la yo previa creo que ahora es momento de empezar el día con música y después nos extendemos un poquito si nos gusta pasarnos del horario. ¿Vos querés que escuchemos qué música? ¿Qué cosas son, me preguntaba yo, De Madrugada es Mejor? ¿Cómo sería la frase? Claro, hacer un programa en el auditorio, De Madrugada es Mejor, y escuchar música en el auditorio y que todos bailen, De Madrugada es Mejor. Bueno, vamos con la música entonces. Radionauta, FM 106.3. Y bueno, estamos llegando al final de esta transmisión, de este lanzamiento Radionauta 2016. Son las 12:04, espero que me hayan dejado algún añolotti ahí en el cumpleaños de Martina, que ya finalizó. Tenía pensado llegar antes, pero bueno. Y estamos con el Negrito Duberni, de Aura Ahorita. Bienvenido aquí. ¿En qué va? ¿De qué va eso? ¿Cómo viene el proyecto? Y continuando. Continuando. Continuando. Continuando el año que sigue. Bueno, si tenemos dos reidores acá, contale un poquito a la audiencia. Bueno, y quizás este año estamos reformulando quizás un poco lo que es la propuesta, pero continuándole un poco la invitación que nos dejó Antulio, ¿no? Entonces, quizás el Antu este año nos está dando un poco más lugar a nosotros y a nosotras, a la Carito y a mí, y él se va a llegar a encontrarnos quizás una vez por mes. ¿No? O sea que va a seguir participando. Va a seguir participando, quizás, pero desde el lugar de traer a compartir. Y este año quizás... ¿Quizás? Quizás. Me quedo pensando porque como que todo el mundo que pasó por acá dijo lo que se viene, ¿no? Bueno, quizás este año vamos a venir con un momento Salamanca. Un momento Salamanca que vamos a tratar de encontrar con esa negritud de la noche. No, Bien, ¿tienen día y horario o también están en tratativas todavía? No, estamos, como dijo ahí el compañero Altano, estamos en paritaria. Están en paritaria. Sí. Bueno, pero continúa durante este año. Va a continuar ahí armando el fogoncito la noche para compartir con un vino. Esa es la invitación. Sí. Y ligar. Bien, bueno, todos invitados. Ya estaremos publicando los horarios de todos los programas de este año. Estamos resolviendo algunas cositas, pero los programas van a seguir. Sí, por lo menos. Bueno, muchas gracias. Te vamos a encontrar. Bueno, muchas gracias, Negrito. Un aplauso para el Negrito. Y ya nos queda en este momento el periodístico de Radionauta de Mañana es Mejor. Y tengo a mi izquierda y a mi derecha a los señores Matías de Pascuale y Facundo Pérez. Bienvenidos. No sé si están acostumbrados al tema de los micrófonos. No, Facundo está un poco tímido. No sé si es la hora. La escuché a Juanita, y justo cuando dijeron los nombres nuestros, Juanita gritó, se dice de esa edad. Juanita gritó. Juanita es una integrante más de Radionauta, la más chiquita de toda Radionauta, la hija de Lucianita, a la cual le mandamos el abrazo más grande, que también forma parte de todo esto que es Radionauta, familia colectiva. ¿Gritó o se asustó? Estoy medio ahogado, te digo por qué. Para hablar. ¿Qué vamos a tener durante todo el año, además de columnas, porque hay para enumerar? El clima, sobre todo. El estado del tiempo. Yo les cuento a la audiencia, está escuchando del otro lado, porque hay mucha gente acá en el auditorio, lo cual nos pone muy contentos por estar haciendo este lanzamiento y la gente que está aquí presente, a la cual mucha viene hace mucho tiempo haciendo todo esto, y hace mucho tiempo era increíble pensar en todo esto, y una persona que está manejando controles de todo esto, el cual es gran artífice de todo esto, que es el señor Rodolfo Seco. Un aplauso. Sea posible también la mañana, junto con la melena más codiciada de Radionauta, la melena del señor Matías de Pascuale. Bueno, como decía recién, tenemos columnas de todo tipo para compartir con la audiencia, además del estado del tiempo, y entrevistas, periodismo. Digo, a la mañana parece que hacer periodismo es mejor, y este año una horita más. ¿Cómo te ves 3 horas? Hasta el momento venimos bien, lo cual nos pone muy contentos. Y a su vez, no puedo parar de decir, nos pone muy contentos, ¿no? Muy contentos. Es que estás contento. Y muy contentas y muy contentes. Y a su vez también hay una nueva hora en Radionauta que va a empezar la programación a partir de las 8 de la mañana, a partir del próximo lunes o el otro, y la voz principal de ese proyecto está aquí sentado acá a nuestro lado, que es la señorita Silvana Fasolari. Así que una alegría también poder llegar a 4 horas de transmisión a la mañana, lo cual también era impensado cuando todos pensamos todo esto, pero bueno, eso de... Locutora nacional. Bueno, bueno. Es la única que nos va a salvar si es que se reconoce algo de lo que existía, que era una cosa que llevaba por sigla AFCA, que vaya a saber si eso existe. Nosotros estamos en regla, ya tenemos un título, una locutora nacional habilitada para la radio, pero bueno, todavía nos falta la licencia. Una cosa que hablábamos ahí, bueno, de mañana es mejor, estamos acá nosotros dos sentados, pero es una cantidad muy grande de gente la que lo hace, alguna desde el primer momento, otra desde un momento después del primer momento, pero también ahí presente aquí en la sala dos de las personas que hacen también posible de mañana es mejor, casi como condensando, ¿no? Podríamos decir la cantidad de voces que pasan, que hay una que nos dejó en este año y le decíamos, bueno, pasa la familia, no, en realidad pasa su apellido y no nos dejó físicamente, sino que no viene más a la radio, es el señor Pebetti y el señor Martín Obregón, para los cuales estaría bueno que suban a charlar un poquito acerca de qué se trata también de ser un parte. Un Pebetti y un café. Ahí vienen, ahí vienen. Que no se fue, ahora está en las calles y desde ahí también vamos a escuchar su voz, me parece. Sí, y también agradecemos la presencia de Superhistriónica, que va a estar volviendo. Exactamente, el señor Cristian Prieto, que anda con un look muy particular, el cual dijo, este es el look del año, y los colores sobresalían de su chaqueta, pero acá tengo sentado 2 pesos pesados que podríamos, en algún momento, si nos ponemos fino, esto se convierte en un show de temporada. El señor Martín Obregón, el señor Diego Paz, cada uno sabrá lo que va a hacer. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Acá, volviendo un poco al ruedo, veo que conseguiste tu cometido. Ahí escuché que vos sos con título en el ISER, ¿está permitido lo de fumar mientras se hace radio? En la década del 90 hubiéramos sido todos muy felices, lamentablemente, tengo, bueno, nos tocó hacer radio. Tengo imágenes, para esta parte y esta Jaime me mandó imágenes donde se te ve no cumpliendo el protocolo profesional. Esto es una hora particular, no sabía que venías con tanta marca de la gorra. Sí, sí, sí. Para hacer el tema. Que el tipo es casi abogado. El tipo es casi abogado. Casi abogado. Hay una cuestión que tiene que ver con que ustedes también han formado parte de Mañana Mejor, han entrado en el circuito de Mañana Mejor, y está bueno también que ustedes nos puedan contar qué se siente formar parte de este equipo que se llama de Mañana Mejor. No, yo ahora pasé de ser columnista a ser el primer oyente, como hoy me dijiste, y escucho muy apasionadamente la sección del Café Obregón, quien ha ganado cada vez más terreno adentro de la mañana, y es una sección imperdible de todas las mañanas, el Rosendo Fraga del Campo Popular. Exactamente. Con sus análisis, que también ha empezado también haciendo algunos comentarios de este año al aire sobre mi persona. Vamos a entrar en el duelo cuerpo a cuerpo, acá en vivo, en directo, pero eso lo dejamos para después. Vamos a la parte que hace que todos no crean todavía en su lucha cuerpo a cuerpo. Martín Obregón, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda todo? Bien. ¿Usted es el señor de las idiomáticas? Yo soy el muchacho de las idiomáticas. Señor, me pone muchos años encima. Muchacho, decime. Muchacho. La Martín, magia de la radio, aparte. Martín, comenzamos... Hay gente que cree que tengo 25 años. Sí. Cuando me escucha. 25. Sí. Esta voz cristalina. Aparte de todos nosotros, el que más libros leyó, y al momento de hacer aire, jamás hablamos de un libro de los que ha leído. Generalmente pasa por el costado todo el tema de los libros. Un hombre muy leído, muy instruido. Martín, viene la temporada, viene movidita. Hablamos de cómo arrancamos, cómo estamos transcurriendo, qué es lo que le sucede a usted a venir a la mañana aquí. Usted ha hecho radio alternativa comunitaria y popular en tiempos donde todavía no existía casi esa definición. Le pregunto por hoy. Bueno, no exageremos. No exageremos. Exageremos. Mis comienzos en la radio, en Radio Futura, digamos que los podemos ubicar en la época del argentinazo. Pero ya existía el concepto radio comunitaria. Entonces no exageremos. Viene complicado el panorama, pero bueno, para el análisis político creo que es un año más que interesante. Te tocó un buen año para... Un buen año. Un verano tranquilo, sobre todo. El verano soñado para hacer el análisis político. Veo. Yo igual, bueno, este año no estoy más al aire. Producto, creo, soy otra de las víctimas de la censura macrista. Y bueno, estoy viendo si armar un canal de YouTube para publicar mis análisis sindicales o lo que vaya viendo. Igual veo que vos, este año, en la mañana, vas ganando cada vez más terreno. Voy ganando terreno, sí. Yo no sé si es que me desplazaste este año porque te quedaste resentido. Siempre fui un trepador. Te quedaste resentido de la apuesta del año pasado, donde creo que no le acertaste un poco el resultado electoral, pero bueno, estabas como con los resultados de gimnasia. Estabas como con los resultados de gimnasia, no estabas muy acertado. ¿De qué querés hablar? ¿De gimnasia o de política? No, de gimnasia no hace falta. Sí. Podemos hablar de lo que quieras. Toda la semana estuvieron hablando de gimnasia en los medios. Vamos por partes. Sí, sí, vamos. No mezclemos. Sí, sí, por favor. Bueno, yo recuerdo una apuesta el año pasado que fue muy comentada al aire, donde vos tirabas un posible resultado electoral, que creo que después lamentablemente no fue, o tampoco era muy bueno el otro resultado, pero bueno. Scioli para la victoria. Scioli para la victoria. Lo quemé. Si algo le faltaba a Scioli para perder era que yo vaticinara su triunfo. Sí, sí, sí, yo creo que era como los resultados de gimnasia, pero bueno. Ya lesioné a 5 jugadores este año, más o menos. Los nombro y los fulmino. Sí, yo creo que tendrías que dedicarte a otra cosa. Bueno, escúchame, yo perdí la apuesta, pero te pagué los 2 vinos que había que pagar. Ahí sí. Está el señor Facundo Pérez de testigo. Yo era el escribano de Silvio Saldán y no tomé ninguno. Sí, no, además había puesto que eran vinos... Hay una confusión que vamos a pedir la cinta a Gonzalito en algún momento. ¿Cuál era el monto mínimo del vino? Porque todos hemos tomado la Baqueta, todos hemos tomado Tornal. Ponía un piso 70 de pesos. Mira, 70 pesos 70, era el mínimo. 2014 para atrás. Me cambió los 70 por dos vinos en el chino de 35, pero bueno, no hay problema. Así terminamos recibiendo la noticia del balotaje. Acepto la crítica. Ninguno de los vinos valía 70 pesos. Sí. Pero eso tiene que ver con que los conseguí un domingo, el día de las elecciones. El día del balotaje, sí. No era muy factible conseguir alcohol en ese momento. Era ilegal, de hecho. Estaba vía veda. Bueno, y los conseguí en una despensita de barrio. Vino más caro que tenían, valía 30 pesos. ¿Puedo interrumpir? Bueno, sí. Para decirle a la gente que está escuchando que estas son algunas de las voces que forman parte de Mañana es Mejor. Claro, el programa periodístico. El programa periodístico de la mañana de Radionauta, porque esto era lanzamiento de programación, chicos. Gimnasia y el vino, después lo echamos. Bueno, pero me era... Me puse la gorra. La gente Mayoni de la Academia de Policía, ¿no sé si la vieron? Sí. La gente Mayoni, me parece. No me acuerdo. Hay que cerrar, me dijeron. Me llevó por la guarracha. Sí. ¿Cómo? Le vamos a repetir al señor Federico Larsen, por favor, estamos cerrando la transmisión. Esto es Cadena Río. No, y aparte nos cortó el debate más interesante, que era sobre el peso del señor Diego Paz. Sí, bueno, otro tema que sacó a colación este año el señor Martín Obregón, pero bueno, me parece que no es necesario que los oyentes estén... Yo dije que era un columnista de peso. Claro. Lo que podemos decir es... Y se lo tomó como una cosa personal. Parte de las agresiones... Está mal. Sí, parte de las agresiones al aire del señor Obregón. Me hacen bullying radial, pero igualmente yo considero que hay que escuchar todas las mañanas la sección del Café Obregón, que ya se convirtió en una sección y prontamente quizás pase a ser el programa de las mañanas. Cuidado, Facundo, porque en cualquier momento... Hay lugar. El programa de las 6 a las 8, que puede ser tranquilamente el Café de Obregón. El Café de Obregón de 6 a 8, la primera mañana de... Por teléfono lo hago, desde la cama, por teléfono. Che, bueno, ¿esto les parece que nos vamos despidiendo? Sí, creo que es lo mejor. Esto fue entonces el lanzamiento de la programación 2016 de Radionauta. Muchas gracias a todos los que vinieron a El Olga Vázquez. Apláudanse a ustedes mismos. Y ya pueden sintonizar FM 106.3. Radionauta se viene a pleno este año, así que muchas gracias y esperamos que nos escuchen. my throat.